siempre te amaré. Mi vida. Sabes que soy yo sin ti, un sol que no es sol, una luna que ya no alumbra. Sé que él te apartó de mí, dejando un dolor y en una herida se hace profunda. Pero Dios, sabe Dios cuánto me amas. Él vio tus ojos llorar cuando me dijiste adiós. Donde estés, llevarás mi nombre en tu alma. Y aunque te encuentres con él, siempre querrás regresar. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Él te entregó un corazón de metal. Él te brindó dos alas para volar. Y se nubló el cielo en Valledupar. Y se apagó, el sol no volvió a brillar. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Que se ahoga bajo la lluvia. Dime si has pensado en mí, en tu amor, en mi amor, en una noche bajo la luna. Piensa en Dios, que le hará juicio a tu alma. A él no le puedes mentir que nada sientes por mí. Tú sin mí, yo sin ti, no somos nada. Dije que se te olvidó, juraste amarme hasta el fin. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Por eso siempre, siempre cantaré. Por eso siempre, siempre te amaré. Él te entregó un corazón de metal. Alas para volar. Y se nubló el cielo en Valledupar. Y se apagó, el sol no volvió a brillar. Por eso siempre, siempre llorarás. Por eso siempre, siempre me amarás. Por eso siempre, siempre llorarás. Por eso siempre, siempre me amarás. Por eso siempre, siempre, siempre, siempre te amaré. Por eso siempre, siempre.